duro como él no hay, porque él te coloca toda esta dureza de la música en Zona del Metal. Él es Patrick en Zona del Metal. Wow, amigos, ¿qué tal, maníacos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Les habla su amigo Patrick desde la Caverna Infernal, acá un sábado más, arrancando pues este gran día, este bonito día por acá, por Madrid. Estamos ahí con un sol espléndido, por supuesto, con unas temperaturas bárbaras por acá. La verdad que se está muy a gustito, así que pues 13 grados está máxima y por supuesto, conforme va cayendo la tarde, llegaremos al grado cero, sí señor. Oye, pues ahí estábamos arrancando el programa esta tarde, pues ahí con un tremendo tema de los madrileños Percutor, dirigida nada más y nada menos, formada esta formación de los Percutor a cargo del gran Luis Zavala, que por cierto anoche 3 de marzo se mandaron un gran espectáculo acompañados por los Vini Vinidici, una banda de growl metal brutal de Madrid, que estuvieron abriendo para esos grandísimos Sobibor que venían de visita o están por acá de visita por la madre patria, están por acá por España los chicos, los colombianos Sobibor, ese sonido primitivo, pues grandes estos chicos, 20 y algo años ya, que 23 años ya que llevan en la palestra ahí dando caña a ese gran metal colombiano, por supuesto, y acá en Madrid reventaron. Comenzaban la gira por acá de España e Inglaterra, la gira europea que se tienen estos chicos de Sobibor, y por supuesto Madrid no fue la excepción, se mandaron un gran espectáculo, la gente pues ahí llenando esta sala, la sala Rock Palace acá en Madrid, por supuesto pues muy acogedoras también, que toda la gente pues vivando todos esos grandes temas de estos colombianos Sobibor. Más adelante vamos a poner un gran tema de esta banda colombiana, y por supuesto pues queríamos arrancar con un viejo amigo como es los chicos de Percutor, con el maestro Luis Zavala a la cabeza, y ahí pues dejándonos ese himno de América, que por supuesto pues hecho, como dijo en su presentación, hecho para los latinoamericanos. Gran tema de estos Percutor, que por supuesto pues nosotros acá encantadísimos ya en su haber, pues ahí con tres grandes discos, y por supuesto pues marginados, en donde viene pues esos tiempos violentos también que sacaron por allá por el 2014, y ahí pues nos iban dejando también ese Marginados, decíamos, y Sin Nombre, un sencillo que sacaron en el 2018, que tenemos por acá el dato, y que pues también está ahí en toda esta gran historia de este Percutor de Madrid. Bueno, pues esta noche se estarán presentando por allá por Valencia también, así que pues estaremos dando más información cuando vayamos a poner el tema para Sobibor. Pues decimos las fechas que tienen programadas estos colombianos acá en España, y por supuesto estarán visitando Valencia, estarán visitando Barcelona, estarán visitando Bilbao también por ahí, y yo creo que también, si la memoria no falla, Zaragoza también creo que estaban por ahí anunciándose, pero ya lo vamos a dar ese dato en el transcurso del programa, para que se vayan ya preparando la gente que está por estas ciudades, donde visitará este metal primitivo de los chicos de Sobibor. Así que el gran Germán Luque y su compañero Máquina, que ahora mismo pues se me va el nombre de ese batería poderosísimo, con esas voces guturales de fondo que le enmarcan muy bien en alto ese gran metal que hacen estos chicos colombianos. Bueno, pues decíamos Percutor ahí arrancando el programa, y esta tarde pues también tendremos una visita enorme de una bandaza también. Ya los tuvimos hace tiempo atrás por aquí de visita, al gran Tachus de Mordor Ruidog. Los Ruidos estará por acá también visitándonos la Caverna Infernal, y por supuesto pues dándonos las últimas informaciones, cómo se ha ido fraguando todo este tiempo esta gran banda madrileña, que está pues también sacando un nuevo trabajo que lo denominaron Sin Salvación, y que estaremos por acá destripándolo también y hablando un poquito de toda esa gran creación que tienen estos chicos de Mordor Ruidog. Así que no te lo pierdas, ellos estarán a partir de las 19:30 acá en el programa, y pues nosotros mientras tanto seguimos por acá presentando buenas bandas, unas buenas canciones que se están estrenando, y como no, pues nosotros ahí dejándonos también pues todo ese listón en alto ahí para que ustedes sigan disfrutando del buen heavy y del buen metal que se cocina en el underground del mundo, porque hay bandas que vienen de diferentes partes que los pinchamos por acá, y que nosotros muy contentos de seguir descubriendo también, porque es verdad, Hay bandas que jamás este humilde servidor ha escuchado y que gracias al programa también pues vamos aprendiendo un poquito más y conociendo más nuestra cultura rockera. Así que pues nada, oye, por cierto, saludos a todos sus amigos que están escuchando el programa y que por supuesto estuvieron anoche por ahí también visitando la Sala Ropales para disfrutar de esa velada, de esa gran velada de buen metal en Madrid. Así que pues nada, un abrazo enorme y gracias por seguir apoyando y seguir apoyando a las bandas que aunque vengan de fuera, pues que nadie las conoce, pero que sienten esa necesidad de ir descubriéndolas y degustar. Ayer vi el público entregado, hicieron el mosh, el típico mosh, como debe de ser. Inclusive una gran emoción de ver seguidores jovencísimos, por no decir niños, que también estuvieron ahí moviendo las greñas junto al gran Luque, pues ahí dando mucho que dar. O sea, que eso fue algo pues impresionante. Pues nada, esta noche Valencia los tendrá de visita, así que espero que lo disfrutéis en grande como nosotros lo disfrutamos por acá. Bueno, pues otra bandaza también, y estos son argentinos que a mucha gente les sonará, hay gente que les suena esta banda Tres Loco, del gran Carlos Cabral, que es una máquina con esa espléndida voz, una de las mejores voces de Latinoamérica, del género heavy metal, y por supuesto con un tremendo badaje en sus espaldas, que no deja que desear ni pide favor a nadie, porque este tiene una historia grande. Ahora pues está con su proyecto en solitario, pero ya iremos presentando su música porque tenemos novedades de este gran artista argentino y que por supuesto pues lo tendremos a lo mejor, quién sabe, en el futuro o más adelante tendremos una gran entrevista con el maestro Carlos Cabral. Así que pues nada, yo voy a dejar un tema de los genuinos, de los grandiosos Tren Loco, y por supuesto un tema que a mí me corre por las venas, grande este tema, pues no sé, a más de uno le tocará también la fibra, y yo pues me quedo con este gran tema de los chicos de Tren Loco, pues un tema pues endemoniado que es gran, que salió por allá en el 2002 en ese álbum denominado Ruta 197. Así que pues oye, disfrútenlo. Este tema la verdad que me pone el vello de punta y espero que a más de uno también se lo ponga. Les dejo ahí con los grandes Tren Loco desde Argentina. Esto es Zona del Metal desde Ágora Sol Radio, aquí en la Caverna Infernal. Ver con mis ojos la luz en... ¡Sáquenme de aquí! Estoy tirado aquí, perdido en este abismo profundo, y no puedo beber con mis ojos la luz en el mundo. Mi cuerpo y mi alma ya presos de un demonio perverso, y hay víboras que beben mi sangre, es lo que yo siento. Sáquenme de aquí. Transforme mi cuerpo. Sáquenme de aquí. Oh, sáquenme de aquí. Antes que el fuego y el diablo me aleje de Dios. Me tratan de salvar horrendas figuras que gimen, y la veo morirse con salvas de grueso calibre. Dejen que mi sol cobije mi cuerpo de nuevo, y fuera de esta niebla que mi alma se eleve hasta el cielo. Sáquenme de aquí. ¡Oh! me tratan de salvar horrendas figuras que gimen y las veo morirse con salvas de grueso calibre. Dejen que mi sol cobije mi cuerpo de nuevo y fuera de esta niebla que mi alma se eleve hasta el cielo. ¡Wow! Tremenda voz del gran Carlos Cabral. Ahí decíamos con Tren Loco. Tremendo tema también. Es endemoniado. Oye, por supuesto, pues también decir que hay que mandar saludos también a la gente, a la people allá en la calle Membesar 185, donde están reunidos grandes amigos que por supuesto son muy solidarios. Están ahí, estuvimos, acabamos de llegar también de ahí, de esa gran reunión en donde hacíamos o estábamos haciendo una redada, una colecta, poniendo pues los tamales solidarios. Oye, hay que ser muy solidario en causas nobles, y esta vez pues para un familiar mío, para una tía mía, que estamos ahí haciendo esos tamales solidarios, tamales lojanos solidarios. Ha sido un éxito, y pues agradecer a toda esa gente que se dio cita para echarnos esa manita, y por supuesto muy agradecidos de parte de toda nuestra familia. Bueno, pues tuvimos la oportunidad de encontrarnos con grandes amigos, pues amigos de infancia y toda gente que no nos veíamos de hace muchos años. Estábamos por aquí, pero por circunstancias de la vida pues no nos podíamos encontrar. Pues ha habido esta oportunidad en donde nos encontramos después de 20, 25 años. Prueba de ello es el gran amigo Marco Sarmiento, un catamayense de cepa, igual que yo. Crecimos juntos ahí en el barrio, y pues cuando nos hemos encontrado, nos hemos dado ese gran abrazo, por supuesto esa gran confraternidad rockera que nos une. Así que pues para él, para el gran Chapa, también pues un fuertísimo abrazo a su familia, a toda la gente que me conoce y que ha estado ahí, por supuesto. Sé que la mayoría no me va a escuchar porque no les va el rollo del programa o de la música, pero hay gente que sí, también le va. Y por supuesto, pues aquí vamos a dedicarles un tema para todos ellos. Así que para toda mi linda gente, y por supuesto a esa gente que está en carretera o que ya está en Valencia con mucha gente, como el Juancar, el Paul, el Iván de Ritual Metal Rock también, que están pegándose un gran curro, trayendo y apoyando a bandas de Latinoamérica, tremendos. Estuvimos con Samarville, ahora con Sobibor, y vamos a ver qué es lo que se viene también. Y siempre estamos ahí también apoyando ese metal latinoamericano. Y no latinoamericano también, porque hay muchas bandas también que se unen y que hacen un solo puño en alto y una buena, buena vibra. Bueno, pues lo dicho, vamos a dejar un tema pues grande, un Hermanos de Sangre, de esos grandísimos Iron Maiden, en donde pues con eso quiero confraternizar toda esa hermandad de que nos une. Así que pues oye, por cierto, también queremos mandar saludos allá en Ecuador también al gran amigo Carlos Sánchez Montoya y toda esa gran camada de buena gente que nos está pues uniendo y que nos sigue en las redes sociales y la verdad que a nosotros nos llena de mucho orgullo y muchas cosas, porque esta gente pues siempre nos está dejando pues ese like en todas nuestras redes sociales que nos siguen y nosotros muy agradecidos. Oye, recordarte que en Instagram ya no estamos como Patricio Japón, porque hace días que me hackearon esa cuenta y está prácticamente olvidada, así que estamos ahora hemos creado una nueva cuenta que lleva por nombre Zona del Metal y queremos que todo pues vuelva a la normalidad, esperemos que sí. Y hacerles también hincapié pues para que nos sigan en Instagram, porque la verdad que estamos nuevamente, no hace mucho que subimos esa página y les hacemos amigos para que nos sigan ahí en Instagram y volvamos nuevamente a estar unidos. Pues nada, lo dicho, Blue Brothers de los Iron Maiden, de ese gran álbum de Wither, Brave of the World, un gran álbum que por supuesto pues con esa portada que marcaron ahí con ese fantasma o ese demonio en las nubes y con una ciudad casi destruida, pues que nos dejaron atónitos en su momento, y por supuesto este tema que decíamos que nos une y que va dedicado para todos nuestros colegas de antaño. Tenemos un grave problema con el agua. que se viene ahora a continuación. Decíamos, la banda colombiana está por acá de visita, por España, y luego se tirará a dos fechas por Inglaterra. Así que estamos acá de ahora disfrutando de estos grandísimos Sobibor. Está por acá el gran Germán Luque y compañía, dejando y haciendo de las suyas en Madrid. Pues ha hecho una tremenda descarga ayer noche, y hoy estarán también por allá, por Valencia. Estarán pues dejando todo ese poderío pues que tienen encima de todo ese cuerpo percutor. Y los chicos estarán acompañados por Infected Plague y Es Lamentable de Valencia. Así que pues estarán acompañando a los colombianos Sobibor. Sábado, hoy 4, entrada pues única, 10 euritos más consumición. La apertura de puertas a las 19:30, y pues ahí estará esa gran descarga de estos chicos de Sobibor. Así que pues, lo dicho, pues también estarán Portugalete también dejando también huella. Lo mismo pues decir que todas esas buenas energías de estos chicos pues que lo dejan, pues nos quedará siempre ese gran y ese bonito recuerdo. Estarán también pues visitando Portugalete, decíamos, en donde pues estos chicos también hacen un Growlite Session junto a Percutor. Así que pues nada, ese ruido primitivo desde Sudamérica visitando por acá la península ibérica. Vamos a dejar un tema emblemático de estos grandísimos Sobibor, y por supuesto lo que suena es Furia y Metal, de ese álbum que lo denominaron Furia y Metal, que lo sacaron por allá en el 2018. Así que disfrútalo aquí en Zona del Metal. We'll be right back. corazón agonizando dentro mío. Se fue apagando aquella ilusión que un día juntos tuvimos. Si por querer no supe escuchar cuando me hablaron tus latidos. Por darlo todo no aprendí a olvidar y vos morías dentro mío. ¿Será que el mundo se mueve al revés? El hombre honrado y digno. Tal vez yo fui el que me equivoqué, por eso ahora me despido. Calla corazón, termina de sufrir, ya nada tiene sentido. No quiero oír tu voz, llegamos hasta aquí, cada cual por su camino. Termina de una vez, desangra mi dolor, la muerte es nuestro testigo de este día cruel que marcará el fin. Hoy yo apago tus latidos. Corazón, por algo juntos nacimos. Sé que el hastío se convirtió en dolor y así fue como vivimos. La triste pena y la soledad causaron tu cruel lamento. Por eso hoy llegamos hasta acá, le pongo fin a este tormento. ¿Será que el mundo se mueve al revés? El hombre honrado y digno. Tal vez yo fui el que me equivoqué, por eso ahora me despido. Calla corazón, termina de sufrir, ya nada tiene sentido. No quiero oír tu voz, llegamos hasta aquí, cada cual por su camino. Termina de una vez, desangra mi dolor. La muerte es nuestro testigo de este día cruel que marcará el fin. Hoy yo apago tus latidos. Cuando la selva se borra. Wow, bueno, pues ahí estábamos dejándoles un poquito de ese gran rock, ambiental, rock ecológico, como le llamo yo, del gran de la gran banda quiteña Amazon Rock Vital. Antes de ese tema sonaba también Los Chicos de Argentina, Raza 1982, un gran tema, pues Sangrante Corazón, que viene impreso en nuestro recopilatorio y que por supuesto pues también es parte de nuestra historia también de programa. Así que ahí estábamos recordando también y por supuesto esos 35 años de trayectoria del gran Carlos Sánchez Montoya con su banda Rock Amazon Rock Vital, una banda que durante esos 35 años ha llevado el mensaje en defensa del ambiente con temas contestatarios. Así que pues ahí estábamos dejando también ese gran temita. Después de escuchar ahí a los grandísimos Amazon Rock Vital, vamos a dejarles también otro tema que la verdad que para mí es un honor también presentar a una tema ambateña que lleva desde el 97. Ellos son de la ciudad de las flores y las frutas, Ambato, y esto es Cadena Perpetua, un gran trabajo, pues un gran tema, decíamos, su último día, y aquí en Zona del Metal estamos removiendo todo ese baúl de buenos temas de nuestro metal tricolor, así que disfrútalo, Cadena Perpetua desde Ambato, desde Ecuador. Solo una vez más me pides cantar. soy eterno. Ven y descansa en mi pecho. Tu sueño hoy es perpetuo. ¡Wow! Tremenda, tremenda voz. Ahí estamos los chicos de Cadena Perpetua. Buen heavy metal melódico para tus oídos. Y por supuesto, pues aquí no puede faltar también en Zona del Metal. Oye, como también hemos estado por acá recopilando mucha buena tralla, así que pues oye, por supuesto, también dejándoles aquí en la Caverna Infernal. Recordarte que a partir de las 19:30 estarán los chicos de Mordo Ruido aquí en directo, aquí en la Caverna Infernal de Zona del Metal. Estarán visitándonos para hablar un poquito de ese gran trabajo que se vienen realizando, sobre todo los últimos conciertos que se avecinan y que por supuesto pues se viene un verano muy cargadito con esta banda. Mucha y buena información y como no, están enhorabuena, han sacado un vinilo en dos colores, en negro y creo que también en rojo. Bueno, pues estarán por acá los chicos, Tachus y sus compañeros estarán por acá desvelándonos esa información y por supuesto unas espléndidas camisetas ahí, el merchant también, que no falte, de esta poderosísima banda que por supuesto pues el crush metal también tiene que estar presente acá en Zona del Metal. Oye, no te olvides que estarán desvelando próximamente su próximo concierto que están dando estos madrileños, así que aquí mucha información más. Ese Sin Salvación estará sonando, te lo digo desde ya, en vinilo acá, pondremos en nuestro plato de la radio para que escuches todo ese sonido que emana ese plástico con esa aguja pues en tus oídos, así que no te lo quiero que te lo pierdas, así que nada, mandar saludos también a mi brother Marco Sarmiento. Después de más de 20 años que no nos hemos visto, pues seguimos así de jóvenes, Marquito. Así que pues sigámonos conservando muy bien. Es que el heavy metal, el metal que llevamos por las venas, nos mantiene ahí jóvenes y hermosos. Sí, señor. Bueno, vamos con más música. Yo les voy a dejar también por acá con dos poderosas bandas del metal tricolor y por supuesto una mexicana, Colisión, son de México, nos traen un tema emblemático como Migrante, así que disfrútalo también esta banda mexicana y por supuesto el Doctor Shock de Ecuador también están por acá con Terrorisman y pues oye, tremendos temas, tremenda composición también y unas feroces voces de los chicos de Shock y por supuesto Avatar. El Human Crusher estará también acá sonando en Zona del Metal. Informar también que estamos sonando en muchas plataformas digitales para que no te pierdas el programa en vivo y en directo. Bueno, nos vamos con música, que es lo más importante. Luego vendremos con otros temas más. Por supuesto, con unos estrenos que tenemos en mano, calentitos. Así que no te despegues del receptor. Mira atrás, lo que han recorrido para estar aquí, lo que han resistido para subsistir. El esfuerzo apilado, el orgullo retado, lo que queda al partir. Cuando te vayas, es todo nada. Viene de siempre, hasta que se haga. El objetivo es el destino. Si hay decisión, es adelante. Sin convicción, hasta que se arde. Aquí está. Lo que queda cambiar no es de olvidar. Donde uno empezó, alguien más llegará. Cuando ya no hay nada, es adelante. Ya no es más claro, hasta el alcance. Cuando te vayas, es todo nada. Viene de siempre, hasta que se haga. Será feliz. Wow, ahí estábamos escuchando pues grandes estos chicos de Avatar desde México, desde Ecuador, perdón, en donde pues dejábamos ahí muchas buenas buenos temas. Bueno, pues vamos a continuar acá con el programa. Antes vamos a recordarles que nos pueden seguir en nuestras plataformas digitales, por supuesto, y como no, pues también hacerte eco del programa, pues si no tienes tiempo a escuchar los días sábados, si no tienes oportunidad de ponerte en onda con nosotros o que te hayas olvidado, estamos ahí en las plataformas digitales como iVoox, Spotify, TuneIn Radio, también estamos en Mensch Club, Archive ORG también, y como no, también allá en la web de nuestra queridísima Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org. Ahí tienes todos los programas grabados y por supuesto pues ahí con mucha buena información. Y nada, pues aparte también nos están retransmitiendo nuestro programa como decirte en Metal Corrosivo en México los días viernes, los días miércoles también estamos por allá por Heavy Metal Mansion en Puerto Rico, estamos los días martes en Hack Rock Radio también. Bien, estamos sonando también por allá en Argentina con estos chicos de Hack Rock Radio y como no también en Asalto Mata Radio los días domingos también estamos ahí pues sonando muy potentes por allá por ondas de Zaragoza, por ondas mañas, así que pues nada, acá en Revi Radio también en Vicálvaro también estamos ahí pues siendo retransmitidos por Revi Radio y por supuesto pues también muy agradecidos a toda esa gente en Ecuador, también a los chicos de Preda Rock también allá, esa gran radio en el sur del país también que nos está pues ahí retransmitiendo. Estamos haciendo pues trabajos de nuestro gran director Yuri Fernández, pues ahí poniendo ese trabajo ahí en buena presencia para la radio y vamos a ver si nos enganchamos ya en directo también para sonar en nuestra radio de Preda Rock Radio y Metal allá en Loja, Ecuador. Así que pues nada, estamos en Rock Sin Límite Radio Online también en Quito, Ecuador, sonando con el maestro Pablo Terán a la cabeza, pues muy agradecidos también por ese apoyo y ese acolite. Pues nada, también decirles que estamos también sonando también en diferentes plataformas de Facebook también, de algunos colegas también que nos están haciendo el aguante, así que iremos poco a poco informando. Bueno, pues lo dicho, nos vamos con una banda también que viene desde Albacete, una banda poderosísima como Tranqui Machine, una bandaza que por supuesto nació por allá en el 2014 y ya sacó su primer larga duración con un título homónimo a la banda y por supuesto grabado al completo en los estudios de Saffron Studios. Y pues nada, es una gran banda pues que decíamos que nos está dejando atónitos por acá y por supuesto suenan poderosísimos, así que vamos a dejar con un sencillo que sacaron a principios de año y esto se titula Mutafukta, así que pues disfrútenlo aquí en Zona del Metal. You. I fuck. All right. That time I fell for you. riches will make me go. 'Cause I am one with war, one with the war, one with the gun, one with the crown, one with the crown, yeah. Bueno, bueno. Nos vamos con unos bilbaínos, nos vamos hasta el norte de España para escuchar a estos poderosísimos Dormat. Disfruta aquí en Zona Metal, adelanto que nos hacían pues en octubre del 2022 de Love to Me, un tremendo trabajo, pues así que ahí les dejo Dormat desde Bilbao. Bueno, después de dejar a los chicos de Bilbao, los Dormant, poderoso death metal que por supuesto pues siempre hay que imprime ese respeto ahí a estas poderosas bandas que se cuecen por el norte, tremendos estos chicos. Vamos a escuchar pues a otra banda también que nos mandan un buen dato, Silencio Perpetuo. Antes de ello, pues también nos mandan un saludito al programa y por supuesto vamos a presentar el tema Gracia y Fe, de lo que se está cociendo ahora en Argentina. Pues esta banda, por supuesto, pues nosotros nos podemos en contacto con mucha gente y se ponen también con nosotros en contacto. Así que pues nosotros... estamos por acá, pues también, tremendo, el Pacto Perpetuo, decíamos, pues, se inició por allá, por gracias a estos amigos de Jero Oliveira. Bueno, este tema, pues, que estamos escuchando de Pacto Perpetuo, se estrenó, estreno García, y a ver, me estoy haciendo bolas ya. Así que pues... por acá me pasa la información, así que ahí está. Nació en el 2004, decíamos, en la provincia de Buenos Aires. Y por supuesto, pues ahí están los hermanos Rispoli, que pues forman parte de este gran proyecto, de esta gran banda. Y por supuesto están acá ya estrenándose pues con este gran trabajo que estábamos sonando, que estamos escuchando de fondo. Así que pues, oye, Gracia y Fe, pues viene pues prácticamente aquí editado pues con estos grandes músicos. Fue grabado por Jero Oliveira en los estudios de Roma Ponic y Javier Barreto, así que pues en el estudio de JVR. Bueno, pues nada, estuvo a cargo y expuesto del gran Germán Palacios y registrada las imágenes del gran Garra Estudio. Así que pues nada, le dejamos ahí con este gran tema de los argentinos, Pacto Perpetuo, así que disfrútalo aquí en Zona del Metal. Entre la multitud, manos vacías, falto de aptitud, habiendo tantos mejores que yo, oí tu voz llamándome, abrazado, envuelto por tu amor. Un mundo nuevo comencé a entender. La oscuridad de luz se transformó. De muerte a vida yo pasé. No entiendo por qué me elegiste a mí, mas soy agradecido y soy. Y por ti viviré. Tu gracia en mí me lleva más, me alcanza, me pasa cuando débil soy. Me haces tú transformado en mi diario andar, descubriendo tu llamado en mí, entendiendo que yo nada soy, mas contigo no hay límites. Me llegaste a mí. Más hoy agradecido estoy y por ti viviré. Lo que decíamos, ahí estábamos escuchando a los argentinos Pacto Perpetuo y un buen rock que está bien hecho allá en tierras gauchas. Por supuesto, aquí en Zona de Metal sonando pues grandes temas. Nos vamos con una banda toledana que se está rompiendo muchos buenos esquemas. Ellos son Padre Cuervo, se está estrenando con su primer plástico, así que pues gracias a la gente de Duque Producciones por hacernos llegar este trabajo a manos. Un enorme placer de poder estar disfrutando de este, de esta maravilla de trabajo. Un buen trabajo que se han mandado estos toledanos. Así que pues enhorabuena a Padre Cuervo por toda ese gran esfuerzo que hacen estos chicos. Los músicos, por supuesto, siempre ahí trabajando, pues sin ánimo de lucro ahí, para que nosotros podamos disfrutar de esta buena música. Bueno, tenemos por acá ya llegando a los chicos, a la banda invitada esta tarde. Vamos a hablar de todo un poco. Los Mordos Ruido, que están aquí listos para poder luego de un ratito poder charlar un montón de cosas, a ver qué nos tienen que contar estos Tachos y su compañía. Vienen aquí dispuestos a darlo todo, ¿no, chicos? A ver si les enciendo para que nos dejen ese saludito antes de irnos con más música, antes de empezar. Tachos, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarnos, tío. Hombre, siempre es un placer. Gracias a ti por darte el tiempo de venir a visitarnos. Y estamos también acá con Fernando. Fernando, última vez no vino, ¿no? No, la otra vez vino el bajista y él es el guitarrista. Soy un escapeado, total. Oye, siempre va cambiando de guardaespaldas, ¿no? El Tacho. Claro, bueno, y también acá estamos con una guapísima fotógrafo que no quiere salir al aire, pero bueno, luego la vamos a plasmar en unas imágenes acá y seguro nos va a decir que sí, ¿a que sí? Sí. Bueno, mientras tanto decíamos, vamos a dejarles con Padre Cuervo, banda de Toledo, y por supuesto disfrutando una tarde aquí de sábado en Zona del Metal. Volvemos dentro de nada. We'll be right back. Escópica González que viste de negro. Camina como hombre, pero su sonrisa es la de un animal. Silba canciones de músicos muertos. Cuando empiezo a acabar, hunde su pala y elige el lugar donde me va a enterrar. Bueno, pues ahí estábamos dejando a Padre Cuervo ahí con su nuevo plástico, decíamos, y gracias a la casa de Duque Producciones por hacernos partícipes de esta buena movida, de esta buena era que se está dando mucho que hablar ahí en el metal toledano. Oye, también decir que en Bilbao se está cosiendo también muy buena onda. Prueba de ello, tenemos una banda que también nos hacen llegar, el Boron y Hill, una banda pues tremenda, poderosa, y que un heavy metal pues muy muy cañero también que hacen estos chicos, y la verdad que vamos a presentar por acá un gran tema pues de estos chicos del norte de España, y pues y mi agradecimiento a esta banda y por supuesto al gran Dani que nos hizo llegar pues bueno, y a toda la banda por supuesto nos hizo llegar este trabajo. Así que les dejo con los chicos de Barlon Hill, que están pues también enhorabuena con ese plástico, y que vaya todo genial pues y aquí siempre latentes aquí con su buena música. Así que volvemos dentro de nada.

Los programas de radio son un aburrimiento. Esto tiene que cambiar. Ahora, sonradio.org es tu solución al aburrimiento. Este y todos los sábados, desde las 17:30 hasta las 20:30 de la noche, con el gran Patricio Japón. Patricio Japón. La zona del metal. La zona del metal. Programa de radio independiente al servicio del rock y del metal underground mundial. Desde la web informal emite La Zona del Metal. La Zona del Metal, desde la Cueva Infernal, Madrid, España. Bueno, somos el Innebula, queremos mandar un saludo fuerte a Zona del Metal, con Patricio Japón. Ha sido un verdadero placer estar aquí con vosotros hoy. Y chicos, apoyar este programa y apoyar a la música en general. ¿Cómo anda toda la gente de Chasqui Rock? Desde Argentina, Jonathan Rispoli, quien les habla, voz y guitarrista de la banda Pacto Perpetuo. Quiero mandar un abrazo enorme a toda la producción, a todo el equipo y también a todos los oyentes de la radio. Agradecerles por facilitar que nuestra música pueda sonar en aquella tierra, en este país tan lindo, vecino, donde también tenemos tantas amistades. Gracias, todo Pacto Perpetuo les agradece y realmente es nuestro deseo que nuestras canciones les alegren el día, les haga bien, los diviertan, los bendiga y lo puedan disfrutar. Muchísimas gracias, espero pronto nos podamos ver en persona y una vez más de parte de Pacto Perpetuo, gracias y que tengan un excelente año. Excalibur Sur, el mayor centro integral de música en Madrid. Todo lo que un músico necesita al alcance de su mano. Locales de ensayo, sala de conciertos, bar, luthier y una emisora propia de radio. ¿Se puede pedir más? Excalibur Sur. Nos encontramos en la calle Camposanto número 16. Puedes ponerte en contacto con nosotros en Facebook en Excalibur Sur o bien en el teléfono 663-592349. 663-592349. El rock en su máximo exponente. Excalibur Sur. Te esperamos. Estás escuchando Zona de Metal con Patricio Japón. te morir. Has perdido la esperanza. La razón de tu existencia. Ya no te queda nada. Nada. Ya no te queda nada. Nada. Ya no te queda nada. Nada. Bueno, pues ahí estábamos deleitándonos de ese plástico ya, pues acá quemando aguja con ese gran trabajo de los chicos de Mordor Ruido. Sin Salvación, pues el nuevo trabajo pues ya en mano acá en Zona del Metal. Y por supuesto, pues gracias a la gente, gracias a Fer que ha venido por acá. Y al gran Tachus, que ya le conocemos, un viejo amigo de aquí de la casa. Y por supuesto, pues también a su compañero que no puede estar por acá, también mandar un fuerte saludo. Bienvenidos, chicos. Gracias, gracias. Patricio. Bueno, pues oye, después de mucho tiempo volvemos nuevamente a reencontrarnos y con buenas noticias, ¿no? ¿Cómo está pues recibiendo pues el respetable este trabajo de Mordor Ruido? Bueno, pues de momento parece que bien. Lo que se está vendiendo en la tienda, en la distribuidora de que nuestro producto se está vendiendo bien. Y bueno, nosotros nos están haciendo algunos pedidos, pero estamos esperando sobre todo en los conciertos, que es donde más pensamos moverlos. Más se mueve, sí. Vamos, que está reciente, entonces. Oye, y somos, yo creo que uno de los programas que estamos estrenando por acá también. Yo diría que sí, ¿no? Sí, ese sonido, sí, ¿no? Sí, sí, sí, señor. Porque a ver si escucha el gran David de ¿cómo es? Radical Sonoro, ¿no? Le suena, sí, a nuestro compañero, gran seguidor también del buen metal de España. Y por supuesto, pues claro, es conocedor de todo este movimiento. Bueno, pues cuéntanos un poquito, pues, ¿qué ha hecho Mordor Ruido durante este tiempo que ha estado un poco silenciado? Bueno, hemos pasado por una una pandemia que pues ha trastocado muchas cosas, pero ustedes han seguido ahí avantes en el trabajo, silenciosamente, hasta pues dar este golpe en la mesa nuevamente con este trabajo. Bueno, pues durante el encierro y tal, pues estuvimos haciendo lo que hicieron muchas bandas, que fueron algunos streaming. Así pues jugábamos en el local o en algún sitio, pero sin público y tal. Y bueno, como coincide con nuestro aniversario, pues también nos hicieron uno desde Ecuador, un colega, Fabián, de Qué Futuro. Qué Futuro, sí. Y bueno, pues estuvimos así. Luego ya cuando empezó la cosa a funcionar otra vez, hemos empezado a tocar otra vez. Y la cosa es que como el disco ha venido con tanto retraso, porque era por el aniversario, pues mientras hemos compuesto nuevos temas, y se puede decir que ya tenemos material para meternos a grabar próximamente otra vez. Oye, en el 2019 también se mandaron un buen trabajo nuevamente contra la Fábrica de Muerte, ¿no? Ese trabajo pues se plasmó en un disco, en un CD, pues, pero esta vez han querido hacerlo en vinilo, chicos, con este nuevo trabajo, ¿no? Sí, a mí que no me miren. A mí que no me miren. ¿Culpa de quién es? No, cuando le propusimos a Fernando el Potencial Hardcore que queríamos sacar algo nuevo, nos dijo que él no lo sacaba en vinilo, porque se vende más. Parece ser que ahora tiene más tirón otra vez el vinilo en nuestra música y en este tipo de rollo. De todas maneras, sacaremos una versión baratilla de CD en unos meses. Pero momento queremos mover el vinilo. Yo creo que vosotros habéis sido muy, ¿cómo te digo? Muy atrevidos, muy osados ahí tirarse al ruedo con un vinilo. O sea, ya decir que antes te podías decir, vienes con un disco, con un CD, y dices, pues la gente te decía, ¿y cuándo un vinilo? No, ahora han ido por lo contrario, tomo un vinilo, a ver cuándo me preocupas sí. Del disco, ¿no? Bueno. Oye, a ver qué pasa. A ver, bueno, cuéntanos, la última vez pues que estuvo por acá Tacho, no tuviste tú, Fernando, cuéntanos un poquito tu trayectoria, cómo conociste pues a este fenómeno, a este elemento, y cuéntanos un poquito esa incursión en Mordo Ruido. Bueno, pues yo andaba buscando un grupo donde meterme como bajista, que me cuadrara un poco el estilo de música que me gusta y tal, lo cual es bastante difícil por estos lares. Hombre, a lo mejor hay chavalitos, un montón de grupos de chavalitos que están empezando y que les mola la caña y tal, pero normalmente no quieren a un vejestorio como yo, ¿sabes? Oye, y eso debería ser al contrario, ¿no? Tener sí. a alguien ahí, un profesor, quien te... No quieren, ¿no? Que normalmente te imparta, ¿no? Esa... Cuando ves un anuncio de que buscamos guitarra, bajista o tal, un grupo de chavales, te suelen decir, yo entre 19 y 21, por ejemplo, no. Lo dicen muy claro. Y nada, pues mirando en no sé si en la página de Atiza, creo, vi de pronto ahí Mordo Ruido, busca bajista y tal. Dije, hostia, coño, Mordo Ruido. Digo, Mordo Ruido, los Mordo Ruido de toda la vida. ¿Era la primera vez que escuchaba o ya los...? No, claro, ya... vamos a ver, si la movida es que Tachus y yo, luego hablando, cuando ya hemos empezado con el grupo y tal, pues claro, hemos coincidido un mogollón de veces porque hemos vivido más o menos la misma época. O sea, yo he ido a conciertos en los que ha estado él metido, en las ocupas de aquel entonces en Minuesa, a ver a Sociedad Alcohólica y cosas de estas. O sea, que luego resulta que nos habremos cruzado mogollón de veces, ¿sabes? Y hemos seguido una trayectoria muy parecida a los dos. Y nada, contesté al anuncio y llegué y nada, pues para adentro. O sea, en cuanto lo conocí y tal, fue amor a primera vista, como se suele decir. ¿Tú qué esperabas? ¿Tú qué te pensabas cuando tú te fuiste a... Oye, me voy a hacer presente a ver qué es lo que pasa. ¿Te hicieron alguna prueba? Sí, claro, me hicieron una prueba, sí. Y yo a ellos también. Les hice, claro, les hice otra. Eso ha estado bueno. Fue más chunga la suya, gran. Sí, la mía fue más chunga. Creo. Sí. Sí, soy un poco más la señorita Rottenmeier. Qué bien. Oye, bueno, lo que tú dices, o sea, yo creo que también en transcurso de esta música y de estas experiencias, yo creo que también el músico tiene que conectar, ¿no? Tiene que oye, esto es lo mío y yo creo que con este grupo voy a hacer cosas. Sin duda. De ese tiempo a este, ¿qué es lo que te llevas de Mordo Ruido? Bueno, pues lo que dices tú, la conexión total y absoluta con los miembros del grupo, sobre todo con Tachus, O sea, yo creo que es que ya no tenemos que a veces ni que mirarnos ni que decirnos nada, porque sabemos ya lo que estamos pensando el uno de o lo que queremos hacer, o en fin, que es una conexión mucho más especial que sabes. ¿Cómo son esas cómo son esas composiciones de las letras de Mordo Ruido cuando se ponen ya a bajar en temas, ya a decir, mira, vamos a hacer algo serio para grabar y eso? ¿Cómo suelen ponerse ahí en plan? Bueno, las letras las escribo yo normalmente y trabajamos de varias maneras. A lo mejor Fer tiene unos riffs, nos los enseña y yo, basándome en esos riffs, escribo algo. O de repente escribo un mogollón de cosas y vamos acoplándole a las músicas que van saliendo. A lo mejor, y sí, sobre eso se trabaja. O ya la manera más, la más de niño pequeño ya total, que es que a lo mejor Tacho se le ocurre un riff en la cabeza y tal, y ¿qué es lo más fácil? Pues coge el WhatsApp, le da al grabar un audio y te dice a lo mejor, tío, que se me ha ocurrido esto. Y te lo dice así, y digo, ah, bueno, venga, pues vamos a trabajar sobre esto. Tienes que sacar esa melodía, ¿sí o no? Sí, claro. Y vamos, yo también me lo hago conmigo mismo. O sea, me mando un audio a mí mismo. Hay cosas muy sorprendentes también del ser humano, que son cosas que pues te quedas pensando y dices alguna cosa que se te viene a la mente y te lo quieres plasmar, y en ese momento no tienes con qué, pues lo que hace Tacho, está, tienes, o sea, claro, lo graba, claro, tenemos ahora a mano el móvil, que es bueno, entre otras. Bueno, la tecnología en ese punto ha venido bien para todos, ¿no? Qué bien. Oye, la transición de este trabajo, hablemos de este trabajo, pues, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? Muy, aparte de llevar mucho tiempo, de llevarte mucho tiempo, porque hay falta de estas fábricas que fabrican estos discos, y eso yo creo que es el motivo de una lista de espera, ¿no? Que te tienes que acoplar. Sí, eso sí. Y te lo tienes que tener, perdón, y te lo tienes que tener bien pensado, para que te lances y digas, mira, voy a eso. Sí, nosotros, bueno, pusimos en manos de Potencial Hardcore y nada, y hasta que llegó. Teníamos muchas ganas de sacarlo porque, aunque los temas que tocamos ahí son todos temas antiguos que nunca se habían grabado bien, quitando las tres versiones porque no se habían grabado en condiciones. Son temas antiguos. Sí, pero con el sonido que tenemos ahora. Y queríamos también romper un poquito con el anterior disco, nuevamente, que aunque quedó un disco que está bien, pero no nos convenció el resultado final en cuanto a cómo suena y cómo sonamos en la realidad. Y además, como hicimos un cambio casi completo de formación, queríamos grabar algo, los que estamos ahora, para que suene lo más parecido a como suena en directo ahora Mordo Ruido, que creo que hemos dado un par de pasos hacia adelante en un sonido mucho más compacto, incluso más agresivo y más metalero dentro de lo que es el Cruz y el Win. Y entonces teníamos muchas ganas de tener algo que es lo que en realidad estamos haciendo ahora. De irse un poco, pues, incentivando ustedes mismos como músicos y también poniendo pues un poquito de frescura a su música, ¿no? Todo eso. Sí, claro. Bueno, y aparte que tenemos temas en cola que queremos sacar. O sea, porque están en lista de espera, seguimos, igual. Seguimos evolucionando y nos apetece sacar lo nuevo de lo nuevo. O sea, porque esto ya, ¿sabes? Como llevamos un año esperando. Un año o más, ¿no? Se ha quedado ahí. Entonces, claro, tenemos otros temas nuevos que yo ya estoy como loco por grabarlos y sacarlos porque van a ser diferentes. Dentro de la línea. Pero una cosa, ¿cómo es la grabación de un trabajo de este a diferencia del CD? ¿Cómo se lo graba? ¿O tiene las mismas? Igual. Sí, igual. El proceso de grabación es el mismo. O sea, esto lo grabamos cada uno a su bola. Y luego lo llevamos al estudio de Chicote de Último Gobierno. Él allí lo mezcló en Burgos, ahí, que ha hecho un trabajazo, sí, de puta madre, por, sí, cierto. Gracias, Chicote. Estuvimos dándole el coñazo ahí porque te mandaba una muestra. Va probando las mezclas y nos iba mandando un audio a ver qué de eso parece esto, y había que contestarle, pues el bajo un poco más alto, caja está demasiado no sé qué. A eso me refería, porque normalmente te metes a un estudio y te metes con el técnico, tú. Y ya está. Y es todo difícil, es ya en, como te lo dices, que está, es normal que también tarde un tiempo también en hacerse, ¿no? En fabricarse un tema, sobre todo de tema en tema, porque esto tiene que ir su cauce, ¿no? Sí, pero vamos, está, se tarda más en encontrar el sonido y que todo quede compacto que en grabarlo, porque grabarlo ya son canciones que las has tocado tantas veces que te salen sabes solas. De memoria. Luego ya que suene como tiene que sonar. Qué bien. Bueno, pues aparte de este disco, de esta grabación, pues se vienen acumulando también más trabajo, como la fotografía, la maqueta de presentación y todo eso. ¿Cómo se va realizando? Ustedes mismos lo fueron fabricando. Sí, bueno, la portada en este caso se encargó a un dibujante. Sí, le mandé un boceto a un tío de Indonesia. ¿Indonesia, Malasia? Por ahí. Es un dibujante. ¿Dónde lo encontramos esto? Lo encontró Ramón en una página de Facebook y le mandamos un boceto de lo que queríamos y él lo hizo. ¿Por qué esas criaturas? No, bueno, la criatura esa es como que representa el poder religioso, el poder militar y el poder económico. Y pues junto. Es una bestia asquerosa de la que todo el mundo está enganchado por cables y muerto a sus pies. No sé, pues lo que es la vida. Bien representada, ¿no? Muy explícito. La verdad es que sí. Mira, pues prácticamente son tres potencias que nos tienen pues bien agarrados de los huevos, ¿no? Total. Bueno, oye, vamos a dejarle al respetable pues también que escuchen lo nuevo de Mordo Ruido y pues y sobre todo pues aquí que se queme ese plástico, ¿no? Con la agujita. Ahí, que se queme. Empezó creo ya el otro tema y vamos a dejarle y luego dejamos que suene otro así como los hemos dejado al principio. Yeah. Ahí les quiero. Ahí los dejo, que están poseídos acá los chicos. Así que pues nada, oye, tremendo trabajo, decíamos, de los Mordos Ruidos, Sin Salvación. Nos hablaban de la maqueta, la figura, pues todo ese holgazán que está ahí, pues por los tres poderes, ¿no? Y la verdad que tiene todo sentido. Es lo que estamos prácticamente, ¿cómo te digo? Amaniatados por estas cosas, ¿no? En el mundo de hoy, en la realidad. Sufriendo las consecuencias de esto desde que, yo creo que desde que el mundo es mundo, ¿no? Sí. Y no nos lo quitamos de encima. Yo creo que en esos tiempos más todavía. Sí, claro. Porque ya ahora, antes había vergüenza, ahora ya no hay ni vergüenza. Ahora ya lo haces por... Bueno, este trabajo, pues se viene verano, pues habrá algo de tocadas, habrá algo de algún festival o todavía no hay nada en concreto. Ya te digo que tenemos ahora tres conciertos, el 18 de marzo, el 20 de abril y no me acuerdo qué día de junio, también en Madrid con Conflict Noise es en Euskadi y luego tenemos a... Joder, siempre se me olvida, de verdad. El que has dicho antes, ¿no? ¿Eh? El que has dicho antes. Sí. Me van a matar. Infected Plague, ¿no? No. Bueno, unos colegas de Madrid que les quiero un montón y cuando me vean me pueden dar de hostias por no acordarme, ¿no? Estamos mayores, tiene justificación olvidarnos. No, bueno, a ver, estas cosas suelen pasar, los rigurosos directos son así. A veces cuando tú estás en directo tocando se te va una cuerda y a ver, no sabes que tienes que improvisar, ¿no? Pues eso, que tiene que venir muchas tocadas y entre ellas irán poco a poco informando en todas sus redes sociales, porque eso, pues, conforme van saliendo las fechas, pues van ustedes también acumulando esa información, ¿no? Uh-huh. Claro. Antes de que se me olvide, además, quiero saludar a Cristina de Mariscal, que me ha dicho que tiene ese recuerdos también. Muchas gracias, Cristina. Que además, un besazo, ¿eh? Sí, que está ahora ahí viviendo en Bilbao y tal, y esperamos verla ahora cuando vayamos al norte, allá a Yodio. Al final no me voy a acordar de nada de lo que tengo que decir. La guapísima Cris Garrido. Sí, está por allá agitando un poco por ahí la sala, la escena, y sí. Está muy contenta. Sí, tenemos muchas ganas de ver. Disturban Project, tronco. Disturban Project. Bueno, pues tocamos en junio. En junio, o sea, se viene ya esas fechas y próximamente muchas más, porque esperemos. El 18 de marzo es la que está más cerca, ¿no? Sí, el 18 de marzo tocamos con quién. En Euskadi, con Conflict Noise y con Silocibe. Digo aquí en Madrid. En Madrid el 20 de abril tocamos solos y en junio tocamos con Disturban Project. Ya, decía que el de Jimmy Jazz que... No, solo, es solo, ¿no? Sí. Bueno, pues chicos, el su otro compañero y eso, pues... Bueno, hay otros dos. ¿Dos está, más? Claro, está el bajista Ramón y Ramón el batería. El batera, sí. Ramón, se me olvidaba, el máquina este. Un máquina. Oye, mandar saludos también para ellos desde acá del programa, porque pues se los extraña por acá. Hace un momento he visto que ha hecho Fer un solo de batería que me quedo flipado. También toca, sí. Fer toca todos los instrumentos. ¿Sí? Bueno, mal, pero sí, todos. Y un saludo a Miguel, que está malito ahí en casa. Bueno, coménteme un poquito de esas influencias de lo que maman los Mordos Ruidos. Bueno, de todo, tío. Pues yo creo que igual que tú. No, pues claro. Sí, porque hay cosas que a veces te sorprende, ¿no? Nah, porque nosotros somos... Hombre, Fer y yo, que somos los viejos, pues tenemos influencias de cosas más antiguas y estos dos son más jovencitos, los otros dos. Pero claro, nosotros somos de Napalm Death. Bueno, mira... De nosotros, Terrorizer. Bueno, y del thrash metal y del hardcore, claro. De toda la vida. Y del heavy metal incluso. O sea, sí, nosotros hemos sido heavies antes que frailes. Claro, que cuando empezamos a oír música, esta brutalidad no existía ni se la esperaba. Eso te iba a preguntar también. Es ¿cómo te digo? Este género del green, del grove. O sea, el grove es mucho más que el green. El green es muy... Hay pocas bandas que se dan a conocer del underground, Claro. O sea, no hay muy... Es que es un estilo muy underground, claro, efectivamente. Porque es, ¿cómo te digo? Es también muy técnico y muy difícil también que un músico. Sí, pero las temáticas, ¿no? Y las temáticas son muy extremas. Antisociales. Y la gente, pues, en general, no. Pero vamos, yo lo que más me gusta del Queen es que no es comercial y que es de minorías. O sea, ojalá siga así siempre, porque cada vez que algo empieza a llegar a todo el mundo se convierte en una mierda. O sea, entonces, pues, mejor que siga así. Cuando mete mano el capital en estas cosas, cuando el capital ve opción de negocio, yo creo que al final lo pudre todo. Fíjate lo que me acaba de llegar a la mente. Hace años también se decía eso del rock, ¿no? Y pasó. El heavy. Oye, cuidado que se comercialice, que al final, mira, todas las bandas hacen ya pues lo que lo de ganarse la vida de una u otra forma, de pisotear al otro y así. O sea, así es. Y es lo que dices tú, el género este, el green, es algo del punk mismo, pues sí. Ha dejado de ser reivindicalista. Ahora ya pues hay bandas de punk también que sí, pero se van por otros lados. Yo veo, Patricio, que en el caso del green es mucho más difícil porque, o sea, cuando tienes una música, la estructura musical, el cómo está construida una canción, en el punk. El punk, pues bueno, pues lleva una velocidad y te da juego, te da pie a meter melodías o meter cosas que al final tú puedes conseguir que la canción que hagas se le quede a la gente en la cabeza, ¿no? Cuando consigues eso, ya lo tienes comercializado, o sea, quiero decir. Pero en el green es como bastante más difícil, ¿no? En un ritmo de estos... ¿Qué me metes una melodía como si no, o sea, no, es demasiado pero, ruidoso? O sea, entonces la gente... Que me refiero al tema técnico, musical. O sea, el músico se tiene que preparar mucho más de que a lo mejor un músico se... Sí, claro. Del rock o del heavy, lo que sí. Tú dices de un melódico, se pueda ejercer. Hay pocos que músicos que... Si, cuando una banda del estilo vuestro está buscando un músico, pues no los encuentras como otros géneros. Ni de coña. Pero porque casi nadie quiere hacer esta música. Porque no, la gente normalmente que hace música quiere vivir de ella, ¿no? La ilusión de su vida es vivir de ello. Y con esta música no vive ni el grupo más representativo del mundo mundial, que pueda ser... ¿Quién puede ser? ¿Napalm Death? Hombre, a lo mejor los Napalm... Quizá vivan de ello, pero no creo que sean millonarios. Pero no son ricos. O sea, Y Estrés No Es Terror estarán pasando las canutas. O sea, sí. En este estilo la gente tiene su curro y esto es hobby 100% total, con la ilusión cero de vivir de la música, vamos. De hecho, lo normal es que palmes, siempre. Pasa. Siempre, o sea, la música hoy en día, pues también, a no ser que los grandes monopolios que hay de la música, pues que, oye, que nos han dado mucho, pero que últimamente... ya es de lo mismo y ya vemos gente que vamos a conciertos a pagar las tarifas extensas de su boletería y luego pues no nos damos cuenta que también en este género también y en el underground también hay bandas con muy buena calidad y que luego no queremos dar ni un duro, tío, para una entrada. Pero no. Bueno, pues esas cosas son así y la verdad que tú dices, ojalá siga el género, pues... Siendo underground. Muy sumergido. En las tinieblas está mejor. En donde nadie lo pueda agarrar. Así lo queremos, yo creo que casi todos los que lo practicamos. Bueno, el tema de los ensayos, cómo van, cómo se... Se juntan porque cada uno tendrá que tener su trabajo, pues aparte, y esto, pues es como tú has dicho, un hobby que al final te lo llevas como una vida más. Es una, ¿cómo te digo?, una profesión más que te acoplas a tu vida. ¿Cómo va eso? Bueno, nosotros ensayamos una vez a la semana, los fines de semana, que es cuando podemos todos, y ya está. Y no todas las semanas. Y cuando nos enteramos todos de que hay ensayo y eso. Lo ideal sería eso, claro. Sí, cuando nos enteramos todos. La pullita esa ha sido buena. Es que el fin de semana pasado ocurrió esto. Que resulta que habíamos quedado el sábado y yo, como siempre quedamos los domingos, pues tan tranquilo en mi casa el sábado, así, tocándome los huevos. Cuando de pronto me llaman por teléfono y dicen, ¿dónde estás? Digo, aquí en mi casa. Jugando al FIFA, ¿por qué? Jugando al FIFA. Digo, ¿por qué? Dice, coño, que estamos aquí en el local esperando. Digo, ¿qué dices, tronco? Digo, es que es sábado. Dice, tío, vamos con el sábado. En fin. Pero bueno. Solo pasa una vez. Bueno, en las mejores familias creo que pasa sí, eso, sí. ¿Eh? Esto es rock and roll, tío. Esto es rock and roll, sí. Mira, para que se le vaya. Se le vaya. ¿Cómo estaría de preocupado, mira? Pero bueno, eso son gajes de sí. Del músico, ¿no? Sí. Y aparte, pues, de todo esto, pues, ¿cómo es esa compenetración ahí en el estudio, dando esos acordes, esa guitarra, ese bajo? Pues la verdad es que bastante bien, trabajamos yo creo que bastante bien, porque por ejemplo cuando sacamos temas nuevos, directamente nos los mandamos por vídeo, o sea, el que saque una parte o tal, se la manda al resto y va trabajando ya la gente en su casa. Entonces cuando llegas al local, digamos que lo tiene todo el mundo más o menos liquidado el tema. Entonces es casi ponerse a trabajar sobre... La verdad es que fluya. Sabes, que fluya, que te cagas. No hay que estar perdiendo el tiempo en el local pensando, oye, ¿qué hacemos? O aquí, no sé qué, ¿no? Venimos ya de casa con el trabajo. Con los deberes hechos. Sí, más o menos. Sí, entonces intentamos. Fluye. Porque al ensayar solo un día a la semana, pues tampoco puedes perder mucho tiempo. Sí. La verdad luego, que... pues el placer de tocar con los colegas, que al fin y al cabo es eso, es echar ahí un par de horas con los colegas y tocar y hacer lo que te gusta. Bueno, claro. qué simple lo dice, echar un par de horas ahí con los colegas. Luego, pues tú sabes, bueno, y la gente también que asiste a los conciertos sabe que en la vida del músico, pues antes y después de los conciertos es muy dura. Hombre. Yo creo que eso de al último cerrar un concierto y al último comenzar a sacar los trastos, sí, eso pues, es, un coñazo. Es complicado, es muy un trabajo pues muy desagradecido. Muy desagradecido, sí señor. Uh-huh. Porque eso no se ve, el público no lo ve. Y al final dices tú, el músico va, se va, canta y cobra los cuartos, ¿no? Pero sí. Esta, acá no es en así. Nuestro caso no. Qué bien. Oye, todo esto, algún videoclip que vayan a estrenar de este trabajo. Hemos sacado uno que te lo mandé. Yo que te lo mandé, sí, del tema Sal del Gueto. Me lo mandaste por WhatsApp. Por WhatsApp, sí, que se le ocurrió Yoli. Bueno, vamos a hablar un poquito, ya que la tenemos. Fíjate, ves, que vas a tener que decirnos aquí un montón de cosas. Que no. El videoclip, ¿dónde? A ver, regálanos unas palabritas. Está aquí la artífice. La artífice. Ya que estamos aquí, a ver, cuéntanos un poquito de... Está la responsable artística del... Pues nada, de los vídeos. Imágenes de vídeos de ellos tocando en conciertos y poner imágenes de fondo con penurias. Con penurias y miserias. Y miserias, varias. Basta ya, ¿no? Hay un... Sí, el de Basta ya es un single. Un single que sacaron, sí, y el vídeo es Sal del Gueto. Sal del Gueto. Sí. ¿No te lo mandé? Sí, sí. A ver, coméntanos un poquito, ¿cómo ha sido esa experiencia? A ver. Ya nos dijiste dos palabritas, pero... Oye, es difícil captar a estos chicos. Siéntate ahí un poco y habla, ¿no? Claro, tienes su rato. Estás en familia, si no pasa nada. Tú olvídate de que estás en la radio. Ya, pero no venía yo con el... Pero es que estoy en la radio, ¿no? Pues, a ver, pues es muy fácil todo, porque les gusta todo lo que hago. Al final te hemos comprometido, pero ¿ves? Porque lo hace bien, ya está, la cosa. Yo creo que ustedes son muy, o sea, son muy visionarios, se juntan con gente que, sí, que les hace bien las cosas, el disco, los vídeos. Es verdad. A ver, tu nombre para dirigirnos. Yolanda. A ver, cuéntanos el cómo va ese trabajo, esa... Pues ya está hecho. Ahora por el siguiente. Así esperando el siguiente. Y otro. Así, ya sí, está ya hecho. Recién terminamos y... Se lo pasan bomba. Haciendo Estoy buscando imágenes. Y... Tú eres profesora de... A mí me dices su idea y yo la plasmo. Manejar, porque hay que manejar todo esto, también hay que saber manejar esto. Ella es diseñadora gráfica. Ahí voy, ¿por qué no nos dices de entrada? Mira, claro. Yo soy diseñadora gráfica. Hola. A ver si alguna banda que está escuchando del otro lado diga, oye, efectivamente. Mira, claro, esto es, quién sabe que... ¿Quién ha hecho un trabajo este de Mordo Ruido? Claro. Sentamos los dos y yo le voy diciendo las ideas y dándole fotos de cosas chungas. Y ella pues se encarga de toda la parte técnica y de todo lo que le haya dicho yo, mejorarlo. Sí. ¿Ves? O sea, esas cosas, ¿ves? Esas cosas no las sabíamos aquí, porque en los vídeos de Mordo Ruido los vimos, pues claro, pero no sabemos quién es el que está detrás de todo ese trabajo. Porque todo esto es un trabajo, es un grupo de que el uno pone una cosa, ellos son los músicos. Estás tú con la cámara, pues tú pones las imágenes y todas esas cosas, pues también yo creo que hay que ser valorar a las personas. Aquí hay mucha gente que está muy olvidada, se cree que solo es la banda, pero no, detrás de ello también hay gente que comprometida con la banda y con la escena, porque uh-huh. Es estar ahí, sin los fotógrafos no hubieran imágenes. Y no se supiera de que estuvieron tocando en un sitio o en otro. Y yo creo que, y aparte, pues que te pongas y te mandes ahí un videoclip de una banda, pues yo creo que la gente tiene que también valorar esto y agradecer. Y en nombre de ti, Yolanda, por la profesión que llevas, pues, y así, que vaya dedicado a todo este saludo para toda esa gente que hace este trabajo que no es agradecido. Bueno. Trato de aportar mi granito, pero tampoco me siento parte de la banda. Simplemente... Sí que lo es. Con más razón. Sí que lo es. O sea, con sí más razón todavía, imagínate. Aunque no seas parte de la banda como tú dices. ¿Cómo que no? Es parte de los orcos. Por supuesto. Los orcos. ¿Has estado en más entrevistas? ¿Cómo? ¿Has estado en más entrevistas? No, ni pensaba estar. Bueno, pues que... Y ya no vuelve. Es que lo que pasa es que nosotros aquí siempre tenemos primicias. Y la primicia de esta tarde ha sido hablar con Yolanda, conocer que eres una gran diseñadora y que estás ahí al frente del cañón con estos Mordo Ruido, claro. Que por supuesto está dando esa imagen de la banda. Bueno, muchas gracias. Hombre, que es así, ¿no? Y luego, claro, nos participará las fotos que está haciendo aquí en el estudio, claro, eso está claro. Claro. No, pues nada, Yolanda, y disculpa. Nada. La encerrona. Es que estas cosas de los dos, Bueno, pues nada, después de esta encerrona con Yolanda vamos a escuchar otro temazo de los Mordo y pues volvemos para seguir hoy. Bueno, sí, tenemos todavía tiempo para seguir hablando con estos chicos, a ver qué nos van a desvelar de muchas cosas, de cómo se suben o qué amuletos tienen para subir al ruedo, qué grito de guerra dan, o cómo es eso. Así que vayan pensando alguna anécdota muy curiosa, muy chistosa, y pues todo eso vamos a dentro de nada. Volvemos aquí en Zona del Metal. Yeah. existencia. Ya no te queda nada. Si me salgo la estaba corriendo. Bueno, seguimos acá en Zona del Metal. Vamos a la recta final de esta tarde, la charla aquí con los Mordo Ruido. Yolanda, por supuesto, Yolanda también está con nosotros acá, plasmando unas bonitas imágenes que luego en las redes sociales de Mordo Ruido seguro te vas a quedar ahí impregnado ahí en esa página. Bueno, chicos, habíamos dicho que de este disco, que es, cómo estaba fabricado y todo eso, qué es lo que se viene para después de esto, pues la presentación y todo, qué es lo que se viene más esto del disco. Pues seguir tocando y ahora pues grabar el otro. Claro, grabar otro. O sea, que este mismo año se meten. Sí, este a grabar nos meteremos. Sí, o sea, veremos. ¿No le van a dar un poquito de vidilla a esto? Bueno, sí, claro. Sí, hombre, pero bueno, vamos grabando. Grabarlo. Lo tenemos ahí para. Y luego nos pasará lo mismo. Que cuando lo saquemos, estará ya. Habrá temas nuevos que nos apetecerán más que los que ya hemos sacado. Y así, digo esto, yo. Estos músicos parecen panaderos. Sacan canciones como panes, ¿no? Sí, sí, hombre, la verdad que. A mí me gustaría sacar más todavía. Oye, los directos, ¿cómo es Mordo Ruido ahí con toda esa people? Con toda esa people entregada. Hay esos bailes del mosh, del pogo, todo eso, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿cómo se sienten ustedes ver a la gente entregada ahí arriba? Hombre, es que, bueno, a todo músico le gusta ver que la gente disfruta con lo que haces. Y bueno, pues si... Yo le puedo decir a la gente que si no nos han visto nunca, pues que vengan, porque no les vamos a decepcionar en cuanto a potencia y brutalidad, ahí no les vamos a decepcionar. Y es lo que intentamos ser muy, muy potentes, muy agresivos y contundentes. Muy contundentes sobre todo. La gente suele comentar cuando bajamos del escenario y tal, suele comentar como que tenemos demasiada caña, dice la gente. O sea, incluso gente... público que se supone que al que le gusta esta música, ¿no? Pero que algunas veces no lo han comentado, como de tronco, o sea, sois insoportablemente cañeros, o sea, es como que no dejáis respiro, ¿sabes? Como que no hay respiro en todo el concierto. Entonces, bueno, nos estamos planteando, no sé, meter alguna balada o algo. Sí. Una versión de los Scorpions o algo así. Oye, no quedaría mal. Para que respire un poco. Versionando en el sonido de Mordo Ruido, ¿no? De hecho, pues aquí en este disco tenemos algunos covers también que han metido. Y pues cuéntenos un poquito de a qué se debe ese sentimiento de meter estos temas. Bueno, son clásicos del Cruz, ¿no? El Multinationals, ¿no? De Doom. Doom es el ABC del Cruz, ¿no? Y el tema de estreno en este rock, pues lo mismo. Y Agatocles igual. Es un poco haber cogido los temas más de grupos más representativos del... ¿no? Sí, y luego en directo siempre nos gusta tocar algún cover. Tenemos también un cover de Disrupt, tenemos un cover de Terrorizer. Ah, tenemos el Black Metal de el Black Venom. Metal de Venom también lo tocamos alguna vez. Versión Cruz, sí. Joder, mira, ya están tardando gente pues a asomarse ahí a un directo de los Mordo Ruido, que la verdad que no te va a dejar indiferentes. Estos chicos se lo curran bien, porque no solo presentan, ya los estás oyendo, no solo presentan su música, y sino que también se mandan ahí una que otra de covercito ahí de sus bandas míticas. Y ya pues si se ponen bien, ¿no? Una de Scorpions ahí. Claro. Sí, estamos trabajando en ello. Sí, estamos. Qué bueno. Bueno, chicos, ¿alguna anécdota que tengan por ahí escondidilla? Pues, Yo soy muy malo para las anécdotas. Es que hay tantas. Sí, es que no se pueden contar la mayoría. O Amor de Ruido, no hay anécdotas. Sí, hay muchas, pero. Sí, hay muchas, pero. Algunas, si las cuentas, sale expreso. Y algunas no lo consideras casi ni anécdotas, ¿no? Porque. No, es un poco el pan nuestro. Entonces, yo siempre cuento no pues, cuando hace muchos años que tocamos en la cárcel para los presos de Carabanchel, que es una de las cosas que estuvimos allí tocando para los presos y estuvo muy bien. Pero imagínate, hace mogollón de años, por los 90. ¿Y no ha quedado esa gana de volver o hacerlo? O bueno, la cárcel la quitaron. Estábamos deseando salir, de hecho, cuando estábamos allí. Y yo dándole. No las teníamos todas con nosotros. La quitaron, ¿no? Oye, y bueno, pues el grito de guerra para subir al escenario. Maromaco, ¿no? Maromaco. Nada, no tenemos grito de guerra, solemos, pues eso, hacemos una piña ahí y a por ellos. Sí, ya está. Cuando vamos a subir, venga, chavales, vamos a darles caña a esta gente. Sí. Ya está. Qué bien. Pues nada, oye, la verdad que todo esto, pues en conjunto de todas estas cosas que suceden en la banda, son, yo creo que al público le llena mucho el poder ir a un directo, a un concierto de Mordo Ruido. Su mismo nombre lo dice, el ruido ahí, y este nombre de Mordor, ¿por dónde viene? Los orcos, ¿no? Bueno, aquello fue cuando montamos la banda en el 91, pues éramos muy flipados del libro El Señor de los Anillos, porque en aquella época la película no existía. Y aparte de que Mordor sonaba guay, pues queríamos poner algo que tuviese que ver porque nos gustaba, pero no, nunca fue con un sentido de hablar ni del Señor de los Anillos ni nada. Ahora ya que lo conoce todo el mundo, pues si tuviera que poner el nombre ahora no le pondría Mordor, ¿no? Pero bueno, es el nuestro nombre y ya está. Y es un nombre. Un significado también, ¿no? Bueno, nosotros lo pillamos por el rollo de que en el libro pues parecía que todo era muy bonito, menos Mordor, que era el sitio chungo. Y entonces decíamos, pues si es que de dónde somos nosotros, ¿no? De todo el rollo marginal y todo eso. Y lo demás que ponen de bonito es contra lo que estamos luchando. Lo teníamos como por ese rollo. Por ese rollo. Pero vamos, sin profundizar demasiado tampoco en el libro, porque eso al final es un libro de fantasía y ya está, ¿no? Pero bueno, de ahí viene. Y al principio éramos Mordor solo, pero como nos enteramos que había otros Mordor y ya tenían discos, pues añadimos ruido y ya está. Mira, y se hizo una ¿cómo es? Una firma, ¿no? De... Sí, ahora ya pues ahí la gente pues después de tantos años pues algunos nos conocen, otros les sonamos y ahí estamos. Ahí estamos sobreviviendo. Oye, la gente, ¿dónde puede a ustedes contactar para cualquier información? Sobre todo ahora que hay el Merchant, tienes un Merchant también que está a la venta con el disco. Haz un poquito de recuerdo a la gente que quiera conseguir este pedazo de disco, este pedazo de trabajo que estamos de fondo escuchándolo y que lo estamos escuchando durante toda la entrevista. Hay en dos colores, ¿no? Y, sí, hay un combo también. Cuéntanos un poco. Sí, está patatas, pollo y hamburguesa. Es el combo normal. Luego pues está el vegetal. El disco lo pueden comprar en Potencial Hardcore. ¿Mm? Que aquí en Vallecas, o luego contactando con nosotros por Facebook o en nuestro Bandcamp o en Instagram o donde sea. Y luego pues hay una edición limitada que es el vinilo rojo. Y luego pues sí, hemos hecho una oferta de camiseta con disco por 20 pavos, que está la UTI. Y nada, y luego pues el día del concierto también vamos a hacer una ofertilla de entrada con disco y con consumición 20 pavos. Precios populares. Mira, y esto será pues el 18. No, el 20, eso será el 20 de abril en el Aquí Godfather, en Madrid. En Vallecas. ¿Y el 18? El 18 en Llodio, en Euskadi. En Euskadi. Sí. Bueno, chicos, gente de Euskadi que por ahí algunos seguro nos estará o nos escuchará en las plataformas digitales. Preparados que van para allá estos Mordos. Que la verdad que van a dejar pues ahí incendiando todo, ¿no? Sí, además allí la verdad es que nos tratan súper bien desde que empezamos, nos quieren mucho y yo creo de los sitios que más nos gusta tocar, en el norte. Es otro mundo. Muy buena gente. Hay mucho. ¿Cuál es la diferencia entre por ahí y por acá? Muchas. Evolución cultural. Cultural, ¿no? Sí, sí, supongo. Sociocultural. Sí. Llevan muchos años de ventaja en este aspecto, vamos, en el tema de la música. El norte siempre ha sido el norte, tío. Sí, sobre todo para la música un poquito así más radical, ¿no? Entre comillas. Sí, hay muchas bandas. No que... quiere decir que no haya habido por toda España y en cualquier sitio te encuentras unas pedazos de bandas que te cagas. Las ha habido siempre en Sevilla, en Cádiz, en Murcia. Sí, en todas partes. Pero... yo creo que en términos generales, España pues siempre ha sido cuna de, o madre del buen rock también. Muchas influencias han salido de aquí para bandas latinoamericanas y de otra parte del mundo. Entonces yo creo que España es, tiene por todo sitio, yo creo que toda esa riqueza musical también, ¿no? Sí, otra cosa es que luego la gente aquí lo consuma o no lo consuma, que ese es el problema. Que talento hay mucho. Yo creo que lo consume más fuera que aquí. Bueno, suele pasar, o sea, nadie es profeta en su tierra. Aquí de tal manera lo que son las instituciones y los ayuntamientos y todo eso no ayudan a los músicos, y si ayudan a los músicos, ayudan a los pastelosos y a toda esta gente. Pero lo que es el rock está muy olvidado. De hecho, a Sociedad Alcohólica le quitaron un concierto, ¿no? Que iba a ser. Sí, aquí. Bueno, les vetaron aquí en Madrid. Porque como el gobierno este que aquí en Madrid desde hace muchos años es totalmente fascista, de cerebro y subnormal, pues entonces les vetaron. Y ahora, pues tenemos la suerte de tener al Ayuso. Que va por ahí lo mismo, ¿verdad? Aparte de ser fascista y subnormal, pues tenemos una loca. Entonces pues vamos mejorando. Bueno, pues oye, siempre la política siempre nos joda. Bueno, la música nuestra siempre ha estado perseguida por siempre, cosas porque políticas y eso. Nuestra música incita a que pienses. Y a esta gente no le interesa que pienses, claro. Te quiere tener. Le interesa tener, que obedezcas. Eso, esa es la palabra. Le interesa que estés ahí a sus pies. Gasolina y fuego. Qué bueno. Bueno, pues nada. Un saludo por ahí para la gente de Latinoamérica que sigue mucho por acá este programa. Siempre tenemos por ahí algunos seguidores que están pendientes de nuestro programa, así que mandarles un saludo ahí a toda esa people. Y pues nada, y a ver si algún día Mordo cruza el charco, ¿no? Pues deseando estamos. Nos encantaría. ¿En serio? Total, sí, sí, claro, absolutamente. Sí. Vamos, estamos como locos. Sí, sí. México, Colombia, yo creo que son. Sí. México, Colombia, Brasil incluso, Brasil, ¿no? También. Sí, son fuertes en todos. Bueno, todos los países latinoamericanos. Sí, lo viven. Sobre todo México y Colombia. Sí. Tienen muy buena base también, ¿no? Te digo que no porque seamos latinoamericanos, pues estamos hablando cosas que no son, ¿no? De hecho, muchas bandas que se están cosiendo, que se han cosido durante años y que ahora recién están tratando también de... Siempre ha habido buenas bandas en Sudamérica. De últimamente están saliendo muchísimas bandas colombianas, por ejemplo. Y a los 90, que estaban los Confusion, los Real Animal, toda esta gente, tío, eran buenísimos. Pero es que ahora mismo hay mogollón, ¿eh? Sonando que te cagas. Y de hecho, pues se atreven ya a dar ese paso gigante en cruzar el charco. Porque es difícil, sobre todo esos más de 11 horas de vuelo. O sea, es difícil, aparte de lo económico, que es otra cosa. O sea, es muy difícil que se vengan para acá y lo mismo de aquí para allá. Pero bueno. Las bandas de Latinoamérica también están poco a poco pues evolucionando muy bien. Es decir, en términos generales, yo creo que nuestra cultura pues no está tan muerta como se decía, que estaban, nos daban por muertos, y al final pues no, yo creo que esto sigue. Esto no es una, ¿cómo te digo? Una época, no es una moda. Esto es la vida misma de los rockeros, del músico, y pues esto no va a pasar de moda ni ha pasado, ni pasará. Porque iremos colgando las botas algunos, pero los renacientes, mira, ahora mismo en el Under, ustedes que son parte fundamental también del Under, ¿cuántas bandas se ve por ahí con talento? Muchísimas. Con buenos trabajos, y eso no... a las comerciales no les interesa. Quieren vender y ya está. Y a la que se suba a hacer propaganda. Pero bueno, pues eso es poco a poco irlo trabajando, como ustedes lo van haciendo. Dejar esto de la historia de su banda, pues, y que los que vengan detrás, pues, lo vayan consumiendo y cogiendo esa batuta, ¿no? Eso sería lo ideal. Y lo que tiene que hacer la gente es apoyar el underground. Y pensar que muchas de las bandas que van a ver ahora por 150 pavos ahí, pues, empezaron en el underground. Y si no les hubieran apoyado en su momento, nadie las hubiera conocido. No, es que yo creo que todo tiene su proceso, su comienzo. Y yo qué sé, gastarte pues unos euros en un concierto, en un disco, no va a ninguna parte, pero estás ayudando a que esto siga. Claro. Porque esto es un... Vamos todos juntos aquí, los músicos, la gente que nos escucha, y si falla uno de los eslabones, esto se va a la mierda, eso es así. O sea. Ustedes consumen rock emergente, metal emergente, consumen mucho, ¿no? Claro, sí, sí. Parte de... Estamos constantemente mirando a ver qué sale, qué no sale. Estamos atentos a las novedades, sí. Qué bien. Eso es importante, que el músico también sea parte de esto. Porque en los conciertos hay muchas cosas que no quiero decir cosas, en general. Pero sí está ese... que se juntan tres o cuatro bandas y que cuando toca la una salen los tres a fumar y así viceversa. O sea, esas cosas tampoco yo creo que se hace. O cuando ya se acaba de tocar esa banda, el público se retira porque ya se toca su banda y se queda la otra pelada. Sí. Yo creo que eso también deberíamos como músicos, sobre todo como músicos, como compañeros de noche o de tarima, quedarnos ahí apoyándonos, claro, mutuamente. Aunque no seamos del mismo estilo, porque hay mucha gente que clasifica esto, y yo no lo veo bien, el heavy con el heavy, el punk con el punk, el otro con el otro, y las cosas no son así. No. Yo creo que si comenzamos a dividir de esa forma, pues... Mal asunto. Estamos nosotros mismos poniéndonos el pie, pues, para tropezar, ¿no? Cierto. Así que nada, chicos. Oye, última cosilla que se me estaba escapando de la cabeza. A ver. Yolanda. Yolanda, dinos algo hasta que se me aclare la mente. te iba a preguntar, ¿algún bajista que te haya influenciado mucho para que tú estés con ese...? Bueno, yo es que ahora no soy bajista. Ahora soy guitarra. ¿Guitarrista? Sí, entré como bajista. Pero ahora soy guitarra. Entonces a mí influencias... ¿como guitarrista o como bajista? Con las dos. Cuéntame, a ver, cuando estás como bajista, pues... Cuando estoy como bajista, yo qué sé... El Frank Bello, por ejemplo, de Anthrax, me gusta mucho como tocaba. Y luego así con púa... Con púa así a toda hostia, tío, ¿quién toca así...? Bueno, o por supuesto el dios Lemmy Kilmister, claro. O sea, Lemmy fue la primera influencia para mí para que yo entrara de lleno en el mundo del... Digamos, del metal extremo. No, el de la música, no, yo había entrado. Pero hubo como un antes y un después de escuchar el Ace of Spades. Uh-huh. ¿Sabes? A partir de ese momento a mí me hizo así un clic en la cabeza y ya no puedo soportar una canción que no tenga un cierto pulso de velocidad. O sea, yo... La música lenta no me atrae. No, tiene que ser todo tupa, tupa, tupa, tupa. Y como guitarristas, pues igual, los clásicos de, yo qué sé, Scott Ian, ¿no? El de Anthrax. Los guitarras de Exodus. Yo qué sé, incluso James Hetfield, ¿no? Que hablar de Metallica en nuestro estilo ahora es un poco pecado, porque, en fin, si hay alguien que se haya vendido a la industria, son ellos, ¿no? Pero hay que reconocerle el camino que abrieron, ¿no? Yo creo que sus inicios también estuvieron muy marcados a lo que, pues, una banda cuando está empezando... Underground, pues, claro. No, total. De hecho, tienen por ahí un par de discos, creo que con el garaje y todo eso, pues, uh-huh, eso era lo que sonaba. Hay unos covers también puestos ahí que hicieron ellos también. Y la verdad que eso, pues, ya lo otro, ya es historia, o sea, ya es otra cosa. Pero bueno, mira, es bueno saber cuáles son esas influencias. Tú eres muy transmetalero. Pues absolutamente. Y Tachus igual, tú, ¿cuál es esa influencia que te mantiene ahí? Que te metiste a la música. A mí me pasó igual con los Motorhead. Lo que pasa es que con el Overkill a mí me pasó. ¿Ah, sí? Sí, a mí con ese. Es mi disco favorito de ellos. Pero vamos, sí, me pasó igual. La voz de Lemmy. Sí, o sea, el sonido del bajo, tío. Ese rollo ahí sucio y tal. Que para mí el rock, si no es sucio, no es rock. O sea. Y luego, pues, otro cantante es el de Cannibal Corpse. El Winder siempre me ha gustado mucho. Sí, más que el otro. Bueno, pues sí. Yo, ¿más que el Chris Barnes? Sí, yo creo que sí. Hombre, yo creo que es bastante más profesional. O sea, es más completo. Mucho más. Y gente así. Los clásicos, el de Suffocation, sí, ¿no? De Suffocation, el de Napalm, yo qué sé, todo sí, un poco. Somos bastante clásicos en eso. Sí. Es que, ¿sabes qué pasa? Que a partir de los. Digamos, de los top. Por lo menos me pasa a mí, que ya me parecen todos como una copia de una copia de una copia de una copia. O sea, yo sé diferenciar al cantante de Suffocation, al cantante de Deicide, al cantante de Cannibal Corpse, al de Morbid Angel, pero a partir de ahí todos son iguales. Los siguientes ya no sé quiénes son, o sea, ya me suenan todos muy iguales. ¿Sabes? Quieren sonar igual a esos artistas. Sí. Yo creo que poner tu propia personalidad, pues yo creo que es muy difícil. Por lo menos me pasa a mí. Yo no digo que no haya unos. Seguro que hay unos cantantes ahora que excelentes. Sí, sí. Los hay, seguro. Pero bueno, sorprende. Pero es que me suenan todos con la misma voz. Y el mismo. Y a veces hasta los discos suenan igual. Sí, del mismo estilo, la misma, o sea, producción. Sí, la misma ejecución, todo. Bueno, pues nada, chicos. Oye, ha sido un placer tenerles de nuevamente por acá. Igualmente. No me he olvidado del saludo, que no lo han dicho aún. Así que. ¿Qué saludo? ¿Ves? ¿Qué les acuerda? Un saludo para la gente de América. Ah, sí, un saludo para toda la peña de Latinoamérica, Suramérica, Centroamérica. Y Norteamérica. Bueno, sí, los del norte también. Que tenemos por ahí algún fan también. Y que ahí, nos vayan esperando y haciendo hueco ya por allí. Que, claro, que nos busquen un bolo guapo. Ahí. Antes de morir tenemos que pasar por Latinoamérica. Nosotros encantados. Si la cosa vemos que es interesante, iríamos seguro. Sí. Genial, mira. Ese sueño, esa esperanza siempre queda ahí. Y ojalá se cumpla, chicos, que la verdad que tienen un trabajo muy bueno y que, por supuesto, pues se vendrán muchos más, aparte de este plástico que tenemos en mano. ¿El próximo será igual del material o ya vendrá en CD? Ya veremos. ¿O de momento lo tienen ahí? Ya veremos. Lo que mande el jefe, el manager. Claro, a ver quién nos lo edita. El que lo edite se elegirá. No lo sabemos. Muy bien. Pues nada, Yolanda, Tachus y Fer, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti. Espero que se hayan sentido un poquito cómodos. Muy a gusto. Y Yolanda, la verdad que mis disculpas por hacerte desde Rola. Y por supuesto, encantados de que hayan venido. Sabe que cualquier cosa, pues el programa estará a disposición del día lunes y ya pueden seguirnos en nuestras redes sociales y poderlo difundir a nivel de sus colegas y amigos. Vale, pues muchas gracias. Y suerte en las tocadas, en los directos que se avecinan y por supuesto esperemos verles en algún gran festival de metal, de green metal, de crust metal, de que ustedes pues emanan para poder nosotros disfrutar también nosotros. También hacemos bautizos y comuniones. También igual, sí. De todo. Así que nada, ya podéis a la gente también pues ponerte en contacto con ellos por sus redes sociales y por supuesto pasar al canal de YouTube, también tienen ahí, sí. En donde puedes suscribirte. Pues nada, chicos, un millón de gracias y yo me despido dejando un tema de estos Mordo Ruido y mientras por acá nos hacemos unas fotillos. Chao, chao amigos y nada pues, la semana que viene estaremos por acá también con gente que también nos están por acá para dando información de un concierto que se viene, un mega concierto. Así que vamos a vamos a estar también pendientes con ellos y por supuesto estaremos acá vía teléfono y acá vendrán a nivel personal también por acá las bandas que están participando. Lo dicho, más información en nuestras redes sociales, ahí nos puedes seguir y por supuesto pues en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org. Chao, maníacos. Hasta la vista, baby.